Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, donde sea que nos estén escuchando. Esperemos que tengan un clima tan agradable como nosotros lo estamos teniendo aquí en la ciudad de Puebla. No ha llovido tanto y todo eso, pero bueno, ahí estuvo el reporte del clima como cada inicio del programa. Y bueno, como cada jueves, bueno, hoy no está conmigo mi compañero de relevos atómicos, Omar Dávila, que me le tocó hacer inventario. Que bueno, aparentemente... No aparentemente le tocó hacer inventario en su trabajo y pues bueno, ya no se pudo zafar de ese compromiso laboral, pero bueno, aquí estamos, en fin. Y antes de entrar en materia, pues les recuerdo los canales de comunicación que están a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta, denos like. Estén al pendiente de actualizaciones. También pueden visitar nuestro sitio oficial lacavernaria.com, donde nos aparecemos 4 veces a la semana, los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con una sección de lucha japonesa, los jueves con la publicación de este programa y los viernes con una columna de información y opinión, como opinión escrita por un servidor. Y bueno, si nos quieren enviar un mensaje directamente a nosotros, pues bueno, lo pueden hacer a través de Twitter. El de un servidor es @fcoarreola. Si le quieren mandar un saludo, una mentada o un comentario al bueno Marcín para que ya no falte tanto, no es cierto. Pero sí, si le quieren mandar un saludo o algún comentario, pues bueno, se lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter o _davila71. Ahí está el Twitter de mi carnal, para que le digan que pues ya no falte tanto, no, no sé. Como bueno, son cuestiones de trabajo, no es que quiera faltar o algo así, ¿no? En su trabajo de repente le cambian los horarios y cosas así y ya no puede estar aquí en las grabaciones del programa. En fin. Y bueno, ahora sí que esta introducción estuvo un tanto breve, pero ya vamos a entrar en materia. Y antes de irnos con lo más importante de empresas y todo eso, pues nada más una actualización con respecto al Hijo del Santo, que comentábamos la semana pasada que había sufrido una lesión en una lucha en Monterrey. Que después de que la Park le aplicó un martinete en una lucha en donde estaban la Park, el Hijo del Santo y Dr. Wagner. Que bueno, aquí aparte de lamentar el estado en que salió de esa pelea, pues bueno, le terminamos diciendo huelemoles, metiche y todo. Pues para qué se anda metiendo en esa rivalidad del Hijo del Santo. Bueno, como estaba viendo nuestro Facebook, o bueno, o mi Facebook en general, pues estaba viendo un comentario del buen Joji, coincidía con nosotros que el Hijo del Santo para qué se metía, eso le pasa por metiche y todo lo que quiera, ¿no? Pero la opinión del público en general es para qué se mete en una rivalidad donde no tiene nada que hacer. Pero bueno, en cuanto a su estado de salud, publicó en su columna del jueves pasado de Record, pues lo que realmente pasó. Afortunadamente, pues no lo operaron de las cervicales. Lo operaron por otra cosa, fue por algo que le pasó en el intestino delgado. Sintió molestias en la región abdominal y fue precisamente por cuestiones del intestino delgado. Aquí manejo un término que busqué en Google y no encontré qué significa. pero al parecer era algo importante y requirió de cirugía urgentemente. Pues bueno, aparte de que lo tuvieron que operar, tuvieron que ingresar por las ingles. Sí, se abrió las ingles en dos zonas de cada lado. Aquí pone cómo estuvo lo que hicieron exactamente. Pero aparentemente, con todo y que no fue región de la lesión no fue de los cervicales y que lo operaron de las ingles, pues no va a estar tanto tiempo fuera, según él, de los cuadriláteros. Aproximadamente van a ser unos 45 días lo que él dice que va a estar fuera de cualquier actividad de lucha libre. Le pidieron que nada de esfuerzo por 6 semanas o 45 días. Y que bueno, eso cambia el pronóstico que teníamos en un principio. Falta ver, porque normalmente me sorprende que después de este castigo, tampoco, bueno, afortunadamente no, nada fue nada más grave. Y sobre todo que vaya a regresar tan rápido, ¿no? Me acuerdo que el perro aguayo, papá, por ejemplo, se retiró ya definitivamente después de que le aplicaron un martinete en una lucha de apuestas en una función en la Arena México, si no mal recuerdo. Pero no recuerdo si estuvo, vaya, fue muy grave la lesión y definitivamente ya se retiró de los cuadriláteros, cuando unos años antes lo había anunciado con AAA. Pero bueno, aquí ya alguien le aplicó un martinete y el señor dijo, pues ahí estuvo, ¿no? Entonces, afortunadamente no fue tan grave lo que le pasó al Hijo del Santo, solo 45 días. Y que bueno, ojalá que cuando él dice que va a cobrarle lo que le hizo la Parque, entonces seguramente lo veremos retomando esta rivalidad. Pero muchos de nosotros no queremos que retome esa rivalidad, de que deje que siga creciendo la rivalidad de entre La Park y Dr. Wagner. Pero bueno, a ver qué sucede. Solo será mes y medio lo que va a estar fuera. Entonces nos falló el pronóstico. Bueno, no sabíamos, no teníamos muy claro lo que había sucedido realmente. Y pues bueno, ahí está, fue una cirugía para el intestino delgado por las ingles, entonces 45 días solamente. Entonces que se recupere pronto, afortunadamente no va a ser tanto tiempo. Y pues bueno, ojalá lo veamos con alguna otra rivalidad que no sea con estas dos. Aquí estoy leyendo unos comentarios que... Enano egoísta. No, la raza de repente se pone muy pesada en el internet, pero bueno. Mono egoísta, enano egoísta, eso ya saben. Bueno, en general el sentimiento es que pues, ¿para qué se meten donde no lo llaman? En fin, esto fue como una actualización de lo que le pasó al Hijo del Santo. Y bueno, ya vamos directo con las empresas. Vamos a empezar con el consejo. Que hay noticias desde Japón. ¿Por qué? Porque hay nuevos campeones de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Recordando que Terrible iba a ser parte de esta gira de la New Japan. Que le llamaron el... o más bien que se llama el Kizuna Road, que iba a ser de 2-3 semanas allá en Japón. Y pues bueno, uno de los encuentros en los que iba a formar parte pues era la defensa del título de parejas al lado de Tama Tonga en esta gira. Y pues en lo que fue la primera fecha de este tour, pues lo perdieron. Te digo, no es la verdad sorpresa, porque tenían como prácticamente todo el año de no luchar como equipo. Y pues aparte los rivales que tuvieron enfrente pues no son nada, no son unos planecitos, por así decirlo. Pues a quién se enfrentaron a Liger y a Hiroshi Tanahashi, nada más y nada menos. Entonces sí la tenían difícil. más bien sí, la tuvieron complicada y al final, pues bueno, el resultado es que después de 12 minutos de pelea, que no es mucho la verdad, terminaron perdiendo los campeonatos de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y que, pues bueno, aquí estoy leyendo una nota que aquí sí están sorprendidos, dicen que es un golpe de suerte, bueno, en declaraciones de Terrible dice que es un golpe de suerte. Pues yo la verdad no lo veo un golpe de suerte, tomando en cuenta que en 6 meses Tamatonga y Terrible no hicieron equipo, y aparte de que estás hablando de que se enfrentaron al campeón IWGP, más bien a Hiroshi Tanahashi, que ha tenido el campeonato IWGP de peso completo en más número de ocasiones, que es en 6 o 7. Y aparte estás hablando de Liger, que es uno de los mejores heavyweight junior en Japón. Entonces no lo veo tanto como un golpe de suerte. Obviamente Terrible quiere quitarle mérito a la victoria de estos dos japoneses, pero la verdad, golpe de suerte no es, sorpresa tampoco. Entonces digamos que el resultado es, no fue predecible, pero digamos que de cierta forma no sorprende que haya sucedido. Vaya, en fin. Entonces sería interesante. Bueno, no sé si van a seguir defendiéndolos como parte de este Kizuna Gold. Y sobre todo sería interesante ver si los vienen a defender esto. Si vienen a defender este campeonato aquí en México, ¿no? Entonces, a ver qué pasa con estos dos luchadores, que por lo pronto ya son nuevos campeones de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y curiosamente, como dato, esta batalla estaba pactada con un límite de tiempo de 60 minutos. Y miren, nada más, 12 fue, nada más alcanzó a durar 12 minutos. Y bueno, ahí nada más como complemento, en esa misma función en el Korakuen Hall, que tuvo lugar en fue un jueves viernes, también luchó La Sombra, que participó en una lucha de relevos australianos haciendo equipo con Naito y Honma, y se enfrentaron a Shinsuke Nakamura, a Yujiro y Tanaka. Que al final, pues bueno, Nakamura cobró de la arrastrada que, de todas las arrastradas que le dio La Sombra aquí en México, y pues bueno, Nakamura y su equipo se llevaron la victoria después de 12 minutos como parte de las actividades que ha tenido el Kizuna Road de la New Japan Pro Wrestling allá en Japón. Bueno, ay, me seguí derecho por mucho tiempo. Voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Todo me... La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresamos para este segundo bloque. Estábamos hablando del Consejo Mundial de Lucha Libre en el segmento anterior. Hablábamos de la participación de La Sombra y Terrible en el Kizuna Road. Hablábamos de que el Consejo Mundial de Lucha Libre tiene nuevos campeones de pareja en las personas. Ay, qué bonito se oye eso. En las personas de Hiroshi Tanahashi y Liger. Que para muchos, bueno, para un servidor no es sorpresa, para el Terrible como ex campeón, pues bueno, dice que es un golpe de suerte. Pero bueno, ojalá los veamos defendiendo pronto este campeonato, al menos en nuestro país, ¿no? Que este equipo sería interesante verlo luchando en las arenas mexicanas. Solo como ellos, no complementando a la fiebre amarilla de Okumura y otros luchadores que tiene por ahí, que es Okumura y Namahaga normalmente. Pero bueno, siguiendo adelante, hubo una conferencia de prensa por parte del del Consejo Mundial de Lucha Libre el jueves pasado. Anunciaron varias cosas, algunos eventos, unos regresos por ahí. Y bueno, anunciaron, entre otras cosas, lo que va a ser el infierno en el ring. Y que bueno, de entrada, pues básicamente, ¿qué va a haber en este infierno en el ring? Una lucha en jaula. Que va a haber 10 cabelleras en disputa. Y antes de anunciar que quiénes van a ser, pues bueno, el sentimiento en general es que porque una jaula, y bueno, ya le dan la desventaja a un luchador en particular. Pero bueno, quiénes van a participar en este infierno en el ring, pues van a estar por un lado Averno, Rey Escorpión, Mr. Águila, Rey Bucanero, el Negro Casas, el 1000% Guapo Shocker, Rush, Máximo, Blue Panther y Super Porky completa. Y con Super Porky se completa esta lucha en jaula. ¿Y a quién le dan la desventaja? Pues a Super Porky. Pues bueno, obviamente su peso. No le ayuda mucho. Pero aquí los comentarios que estoy leyendo en una de las notas es que pobre Super Porky ahí tiene las de perder. Y pues bueno, en general, en cuanto al evento, pues coincido con la opinión en general, que es porque otra jaula. Algunas de estas rivalidades tienen poquito de haberse armado, sí. Pero como que están muy buenas como para, insisto, para meterlas en una jaula con otros 8 luchadores. Por ahí lo que es la rivalidad de Averno y Blue Panther. Y sobre todo, bueno, esta tenía hace poquito. Me agarró fuerza ahora con lo de En Busca de un Ídolo 2. Que fue lo de Rush. Y Shocker, pero por ahí se está metiendo con el Shocker Rey Bucanero, que tiene cuentas pendientes y ya saben cómo es esto. Pero la verdad creo que de ahí se pudieron haber hecho dos luchas muy buenas por sí solas. A lo mejor si hubieran seguido con el Negro Casas y Rush también se hubiera armado un buen combate. Y sobre todo pues la de Blue Panther y Averno, ¿no? Pero ya sabemos cómo de repente se dan las cosas en el consejo. Y pues bueno, tenía que haber una lucha en jaula. Pero bueno, hace algunos meses también hubo una lucha en jaula con Ninis. Entonces, bueno, para que no se pierda la costumbre en el consejo, pues tiene que haber su lucha en jaula. Entonces, aquí la verdad también le doy el pronóstico a que el que tiene menos ventaja de salir ahí con cabello, pues es Super Porky. Nada más recordemos que el año pasado su hija Goya Kong participó también en una lucha en jaula con otras mujeres ahí del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues terminó perdiendo su antifaz, que más que otra cosa, más que máscara, era un antifaz ante Princesa Blanca. Pero como que la verdad ahí lo que es Super Porky y Máximo salen sobrando. Tal vez Mr. Águila también saldría sobrando. Entre los otros muy bien se pudo haber armado esta jaula, o bien las luchas por separado de Blue Panther y Averno, o la de Negro Casas contra Rush. Pero bueno, es el consejo, no nos sorprendamos. Ojalá que, a pesar de que sea una lucha en jaula, pues bueno, sea un buen evento. Y nada más como dato, esta lucha va a ser, o bueno, esta lucha va a formar parte del evento del 19 de julio en la Arena México. Es como un evento intermedio, perdón, a lo que va a ser la lucha, más bien la función de aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, que este año cumple 80 años. Y bueno, siguiendo adelante con esta conferencia de prensa, pues bueno, se anunció entre otras cosas, se anunciaron una lucha de maestros para el próximo viernes 16 de agosto en la Arena México, que esta lucha va a estar muy, pero muy buena. Va a estar sabrosa. Porque quienes van a estar, por un lado, va a estar Atlantis, Blue Panther y Negro Casas. Pero aquí es donde se pone más sabroso el asunto. Para que se estén enfrentando al Negro Navarro, a Solar y a Blackter. ¿Qué hubo con eso, no? Esta lucha va a estar muy buena. Lástima que sea solo por una fecha. Y que bueno, insisto, va a estar muy buena. Lástima que sea hasta agosto. Todavía falta un mes, pero ya nos hicieron el favor de anunciarlo con calma. Para que reservemos, planeemos con tiempo y si queremos ir. Pero la verdad, sí, esa lucha sí pinta para estar, para estar chavocha, va a estar buena. Y bueno, ¿qué más? Se anunció un regreso, lo que va a ser el regreso de Marco Corleone a la lucha. Se tiene planeado que regrese para agosto. También estuvo presente en la conferencia de prensa. Aparentemente le habían detectado unas cuestiones, un problema en la rodilla. Originalmente se había anunciado que iba a estar fuera unos 9 meses y que inclusive, bueno, por esta lesión tuvieron que dejar vacante lo que fue el campeonato de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre, lo que era el Bufete del Amor con Rush y Máximo. Chense el nombrecito, Bufete del Amor, esos nombres. Y que bueno, que regresan. Marco Corleone ya anunció que cualquier enemigo de Rush y Máximo y mío, o sea, de él, de Marco Corleone, pues bueno, va a tener problemas. Y a partir de agosto regresará para hacer a todos picadillo. Ay, hijo, así dice la nota. Bueno, les leo textual la línea que ponen aquí en esta nota. Si eres enemigo de Rush, eres enemigo de Máximo y mío. Ay, hijo, eso. A partir de agosto regresamos para hacer picadillos. Picadillo a todos. Sentenció el buen Marco Corleone que pues, sin pena ni gloria, la verdad. Como que entre que la novela en la que estaba y su lesión, como que X, ¿no? Bien, si, bien por ti si regresas mal. X. En general, el sentimiento es como que. Pues bien, ¿eh? No se notó mucho la ausencia de este joven, más allá de que se tuvieron que quedar vacantes los campeonatos de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y siguiendo adelante con vamos a ver, todavía tengo tiempo. No tengo tiempo. Voy a un corte primero y regreso. Sigo hablando del Consejo en el tercer segmento o en el tercer bloque de este programa. Voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la cavernaria. Continuamos. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y seguimos ya con nuestro tercer bloque. Estamos hablando, o más bien estoy hablando del Consejo, de su conferencia de prensa que tuvo lugar el pasado jueves. Anunciaron un nuevo infierno del ring para el 19 de julio. Una lucha de maestros con Atlantis, Blue Panther y Negro Casas contra el Negro Navarro, Solar y Black Terry. Mucho negro aquí, ¿eh? Mucho negro en los nombres, curioso. Además del regreso de Marco Corleone, ya nada más para terminar. Dos cosillas, el 26 de julio se realizará un torneo cibernético con todos los participantes de la segunda edición de En Busca de un Ídolo. Además de que Taichi, este luchador japonés que tenía un look medio emo, medio raro, vaya en general, regresa a nuestro país el próximo 26 de julio. Recordando que en una de sus visitas se fue rapado gracias a Máximo. Y bueno, eso fue básicamente la conferencia de prensa del Consejo. Un nuevo infierno en el ring, esta lucha de maestros, un torneo cibernético con los señores de de la segunda edición de Un Busca de un Ídolo y además del regreso de Taichi a nuestro país. Y siguiendo con noticias del consejo, nada más repasamos, o bueno, voy a repasar rápido lo que fue la función del viernes pasado en la Arena México. Por un lado, ya quedaron definidos los participantes de la final de esta segunda edición de En Busca de un Ídolo. Por un lado, se enfrentaron los que llegaban como líderes, lo que eran Valiente y Vangelis, y pues bueno, Vangelis terminó con paso perfecto en esta ronda, terminó derrotando a Valiente. Y por el otro lado, los que ya no tenían mucho que hacer, pues bueno, Stuka y Fuego se enfrentaron, que en algún momento recordemos que fueron campeones de parejas de la Arena Coliseo, y pues bueno, Stuka con un poquito más de experiencia que Fuego se terminó llevando la victoria, pero ya no le alcanzó para ser de los finalistas. Y bueno, ya tenemos a los dos finalistas, que realmente no han anunciado los premios. Me imagino que van a ser los mismos del año pasado, que va a ser formar parte, bueno, esperemos que sean los mismos del año pasado, que va a ser formar parte de los encuentros estelares en la Arena México por un año, tener derecho a una lucha de campeonato, aparte de un viaje y una membresía a un gimnasio, ¿no? Pero los más importantes eran los dos primeros, que era formar parte de las luchas estelares por un año y una lucha de campeonato. Recordando que Titán, pues por una lesión, dejó de formar parte, aparte de formar parte de esas luchas, y que además, pues bueno, en algún momento sí hizo efectiva la lucha por un campeonato, pero creo que fue por un campeonato que tenía Dragón Rojo, no lo pudo ganar, y más adelante ganaría lo que fue el campeonato nacional Welter. Pero bueno, los finalistas, nada más lo recordamos, Vangelis y el Valiente van a ser los finalistas. Había un momento más, les diré cuándo se van a estar enfrentando. ¿Qué más hubo en esta función? Hubo un torneo cibernético, nada más porque sí, realmente creo que no había mucho en juego más allá de ganar este torneo. ¿Quiénes participaron? Super Porky, Averno, Mr. Águila, Máximo, Blue Panther, Shocker, Rey Bucanero, Negro Casas, Rey Escorpión y Rush. Fueron los participantes de este torneo cibernético. Y que bueno, prácticamente van a ser, a excepción de Rey Escorpión, y ya prácticamente son todos los luchadores que van a estar participando en esa lucha del infierno en el ring el 19 de julio. Y pues bueno, ¿quién ganó? El Toro Blanco Rush se llevó la victoria después de aplicarle un martillo negro al Rey Escorpión. Que mira qué cosas da la vida, recordando que en algún momento Rey Escorpión le aplicó un martillo negro a Black Warrior para llevarse una victoria, para ganarle su cabellera en algún momento. Pues al parecer el martillo negro ya es algo muy común, muy legal en el consejo. Entonces, si en el consejo no tienen problemas, pues bueno, parece que nosotros no tendremos, o más bien no tenemos por qué tenerlos. Nada más recordando que este movimiento tiene una línea muy delgada que lo divide de un martinete a una desnucadora. Pero pues si Rush tiene un buen rato aplicándolo, y recordando este caso de Rey Escorpión que no lo descalificaron por usarlo en su momento, bueno, creo que nos tenemos que hacer a la idea de que ya es un movimiento legal, al menos en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, ahí estuvo Rush, ganador de este torneo cibernético, que realmente no hubo nada en juego. Estoy checando aquí, no, nada más era un torneo cibernético X, no sé si les dieron un trofeo, una placa o algo así, pero bueno, eso fue lo que hubo en este torneo cibernético. Y siguiendo adelante con lo que fue la lucha estelar, llegaban los guerreros laguneros, encabezados por Último Guerrero, su hermano el Gran Guerrero y Niebla Roja, para enfrentarse al Místico 2, a Titán y Atlantis, y que bueno, aquí terminó en favor de los rudos, que aquí al parecer intentaron como que los técnicos intentaron ganar haciendo uso de artimañas, que pues en este caso le quitaron la máscara a Último Guerrero, pero lo faulearon. Último Guerrero fauleó a Atlantis y luego llegó Gran Guerrero para terminar lo que había empezado Último Guerrero. Es un relajo, pero básicamente es Atlantis le intentó quitar la máscara a Último Guerrero. Último Guerrero fauleó a Atlantis, llegó Gran Guerrero y acabó con Atlantis. Creo que así fue. No creo. Así fue, punto. Entonces sigue tomando fuerza esta rivalidad entre Último. Bueno, creo que no puede tomar más fuerza de la que ya tiene. Lo que podría pasar es que el consejo en algún momento dice, vamos a programarlos por algún otro lado y nos olvidamos de esta rivalidad, que lo dudo bastante. Entonces esta rivalidad ya no puede tener más fuerza, tiene que terminar a finales de septiembre y ojalá se acabe, ¿no? O sea, que sea mano a mano, máscara contra máscara entre Último Guerrero y Atlantis. Ya firmaron el contrato, pero recordemos que aún no le han puesto fecha. Todos asumimos que va a ser en septiembre, pero por lo general cuando generalizamos, ¿no? Dicen por ahí, el que generaliza se equivoca, algo así. Creo que usé esa frase mal. ¿Cuánto tiempo llevo? Me faltan 2 minutos, todavía hay tiempo. Y eso es básicamente lo que pasó el viernes pasado en la Arena México. Va a estar sabrosa esa función de aniversario una vez que deciden hacerla, y sobre todo si va a tener esa rivalidad entre Atlantis y Último Guerrero encabezándola. Y bueno, nada más, que va a pasar mañana en la Arena México, 8:30 p.m, evento grabado para la televisión, por si andaban con pendiente, empezando de arriba para abajo con lucha de minis, Eléctrico y Último Dragoncito para enfrentarse a Pierrotito y Pequeño Olímpico. En la segunda lucha, Tritón, Sagrado y Diamante se van a estar enfrentando a la Ola Amarilla, Fiebre Amarilla, Ola Amarilla, encabezada por Okumura, con Namahage y Puma King completando esta tercia. Siguiendo adelante, en la tercera lucha vamos a ver a Shocker, a La Máscara, a Diamante Azul para enfrentarse a Mephisto, Hefesto y Dragón Rojo. Y la cuarta lucha va a estar, por un lado, Rush, Super Porky y Blue Panther para enfrentarse a Verno, a Negro Casas y Rey Escorpión. En la semifinal vamos a tener, curiosamente, la gran final del torneo en busca de un ídolo, que por un lado va a llegar Evangelis y por el otro va a estar Valiente. Ellos dos son los finalistas. Mañana vamos a conocer quién es el triunfador. Esperemos que le den los premios que les dieron el año pasado, recordando que fue una lucha por un campeonato y un puesto en los encuentros estelares de la Arena México por un año. Entonces, siguiendo adelante en el combate estelar, algo así como una revancha de la semana pasada, Místico 2, Atlantis y Máscara Dorada se van a estar enfrentando a Último Guerrero, a Euforia y al Gran Guerrero. Y esto va a suceder, recordando, mañana viernes 12 de julio a las 8:30 p.m, evento grabado para la televisión. Y bueno, ahora sí voy a un corte y regreso ya para el último segmento de este programa. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía porque te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tu mi adoración. Todo me... La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos. Ya veo por qué se espanta Omar. Eso no fue hablar, eso fue gritar, perdón. Ya regresamos, último bloque de este programa. Vámonos con AAA, que el fin de semana pasado tuvo función en Ecatepec y se nos pasó a hablar de ello el programa pasado. Más que nada por esa noticia del cibernético que se volvió a enmascarar y nos echamos una breve discusión, que sí, que no, que la laguna, que bueno, hay que checar ese reglamento de la Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal, a ver cómo anda. Pero bueno, hubo función en Ecatepec el pasado sábado, sí fue sábado, sábado, perdón, ahorita no es cierto, no fue sábado, fue domingo, se me cruzaron los cables un momento, perdonen ustedes. Y que bueno, como atractivo, por así decirlo, pues bueno, hubo alianzas, hubo una nueva alianza por ahí. Se presentaron nuevos integrantes para los Mexican Powers. Mexican Power. Pero antes de ir con eso, pues vamos a repasar lucha por lucha. Que bueno, en la primera lucha y para abrir las hostilidades, Argenis y Superfly vencieron a Argos y DC. Con esto comenzó la función en Ecatepec por parte de AAA. Y bueno, en la segunda lucha se dio este anuncio de los nuevos elementos de los Mexican Power. Que quiénes son, bueno, oficialmente se hizo el anuncio del niño hamburguesa, pero además se presentaron a Atomic Boy, el Alebrije y Cuije como nuevos elementos de esta agrupación en AAA. Y que bueno, recordar que al parecer este Alebrije no es el mismo, más bien no es el original, quiero pensar, recordando que el original estuvo en algún, estuvo más bien, todavía está en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Formó parte de los Perros del Mar por unos poquitos meses, pero hubo una cuestión legal ahí, que ya sabes, lo típico de los nombres, que al final, pues bueno, el nombre está registrado a favor de, o está registrado como dueño AAA. Entonces, pues bueno, pasó esto de que el Alebrije pasó a ser Cráneo y el Cuije pasó a ser, ¿cómo se llamó? Mije, creo que se llama este la mascota que tiene Cráneo en el Consejo Mundial. Y pues bueno, desde hace algunos meses se había anunciado el regreso a AAA del personaje de la Alebrije. Y pues bueno, el pasado domingo tuvo su debut o su redebut, no sé cómo decirlo, bueno, su regreso simplemente. Y además, pues bueno, tuvo el debut oficial del niño hamburguesa como elemento de AAA, recordando que él fue uno de los finalistas de ¿Quién pinta para la corona? Perdón, ¿Quién pinta para la corona? Y que además, pues bueno, él formaba parte de esta empresa de lucha extrema, DTU. Y bueno, se ganó a base de, y la verdad es un muy buen luchador, pero sobre todo que tiene mucha carisma este chavo. Pues bueno, se ganó al público y oficialmente ya debutó con AAA. Lo hizo al lado de Atomic Boy y de Alebrije y Cuije. Y pues bueno, fueron parte de esta segunda lucha. Y los Mexican Power, o esta división de los Mexican Power, se enfrentaron a Apache, a Mamba y a Carta Brava Jr., que al final Atomic Boy, Alebrije y Cuije y el niño hamburguesa se llevarían la victoria sobre los rudos. Y la verdad, pues a ver qué onda con esta rivalidad entre el Apache y Atomic Boy, como que pintaba para que tuvieran algo en Triple Manía 21, pero a la mera hora ninguno de los dos apareció por ahí. Pero bueno, tercera lucha, otra lucha en relevos australianos. El campeón AAA Fusión Fénix y su equipo con Drago y Flamita para enfrentarse a Pentagón Jr., Steve Payne y el último gladiador. Pues bueno, parece que los rudos no tuvieron mucha suerte hoy. Bueno, más bien no hoy, esa noche, más bien, corrigiendo, perdón. Y al final el equipo del campeón AAA Fusión se llevaría la victoria sobre Pentagón Jr., Steve Payne y el último gladiador. Hijo de su. Y bueno, los Mis Reyes en la tercera lucha, no es cierto, cuarta lucha, perdón. Los Mis Reyes, este nombre está coquetón, llama la atención y es bastante gracioso a decir verdad. Los Mis Reyes, Alan Stone, El Elegido y Toscano se enfrentaron a un equipo combinación de Los Perros del Mal, Psicosis, Halloween y Daga. Que bueno, aquí estoy viendo un dato curioso, que Halloween es campeón de parejas mixtas con AAA. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué no ponen en juego estos campeonatos? ¿Qué hubo ahí? Van a pasar otros 6 meses y a la mera hora no nos vamos a acordar de estos campeonatos. Pero bueno, recordando que Halloween es campeón junto a una de las Apache. Entonces yo creo que por eso no los vemos tan seguido por aquí. Pero bueno, siguiendo adelante, los Mis Reyes se llevaron la victoria frente a este combinado de los Perros del Mal. Con todo y que al buen al Elegido le dejaron unas grapitas por ahí, literal, lo agarraron una engrapadora y órale. Ahí le dejaron sus grapas en el pecho al intento de stripper luchador. Pero con todo y eso se llevaron la victoria los Mis Reyes. Que no puedo dejar de reírme dentro de mi cabeza, no puedo dejar de reírme cada vez que escucho ese nombre. Y lo ubico como un equipo de lucha libre. Pero bueno, siguiendo adelante en la lucha semifinal, La Parca, que bueno, hizo equipo con una pareja relativamente nueva, que es la de Angélico y Jack Evans, para enfrentarse a La Parca Negra, a Chessman y Eterno. Y que tuvo un final un tanto polémico, pues además, y un tanto polémico y raro, porque La Parca y Angélico y Jack Evans, perdón, se llevaron la victoria gracias a un foul de La Parca Negra sobre La Parca. Sobre La Parca, perdón, sobre La Parca, no. Pero curiosamente, el árbitro no vio que le metieran el foul a La Parca, pero la gente se puso chencha y le gritó que ellos sí vieron, que todo, ya saben, ¿no? Cómo es el público en AAA de repente. Y pues bueno, al final, gracias a la intervención del público, pues bueno, los técnicos se llevarían la victoria. Insisto, un triunfo un tanto raro y atípico en AAA por las condiciones, recordando que parece que todas las luchas en esa empresa son programadas como luchas sin descalificación. Pero sobre todo la cuestión de que el público definió quién fue el ganador de este combate. Y bueno, ya para terminar, en el encuentro estelar, los Psycho Circus, y repitan después de mí, por favor, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown se enfrentaron al megacampeón AAA Tejano Jr., al Príncipe Maya Kanek y a Silver King, Silver Cain, o como sea que se llame en estos momentos. Y al final, los técnicos, o más bien los Psycho Clown, más bien los Psycho Circus, se llevaron la victoria frente a este interesante combinado de rudos. Que por las crónicas que he leído, pues bueno, los Psycho Circus se llevaron la noche, pelearon muy bien por lo que tengo entendido. Y pues bueno, a ver qué sucede. Vienen cosas interesantes para AAA en unos días, que eso es a lo que vamos ahorita. Esto fue la función del pasado domingo en Ecatepec. Prácticamente los técnicos se llevaron todas las luchas. Sí, prácticamente los técnicos ganaron todas las luchas de esta noche. Eso sí es algo muy raro. Pero bueno, eso fue la función del 7 de julio en Ecatepec, en el Estado de México. Y nada más rápidamente, va a haber función de AAA el próximo lunes 15 de julio en el Polideportivo La Huizachera en Tehuacán, Puebla. Van a andar por aquí cerca, entre comillas, porque son como 3 horas en carretera, si no mal me equivoco, de aquí a Tehuacán. Como atractivo, pues bueno, vamos a ver al Cibernético, a ver si regresa a pelón o qué onda. Pero rápidamente repasando el cartel, abriendo las hostilidades, el Niño de Ébano y Lucky Boy para enfrentarse al Apache y Carta Brava Jr. En la segunda lucha vemos una de las Apaches, a Fabi Apache, a Pimpinela Escarlata y Octagoncito en un encuentro de relevos mixtos para enfrentarse a Taya Valkyr, a Mamba y a Mini Abismo Negro. En tercera lucha, como un encuentro espelear. En un encuentro especial, perdón, y Jack Evans y Angelico se van a estar enfrentando a Chessman y Eterno, que bueno, Chessman había anunciado que no iba a dejar de pelear para obtener el megacampeonato de Triple A. A ver si es cierto. Y bueno, en lucha semifinal, los Psycho Circus, y otra vez repito, después vi Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown haciéndose acompañar con Mini Clown. Ay, este es nuevo. Se van a estar enfrentando a Tejano Jr., a Silver King y Mascaraño 2000 Jr. Y bueno, en la lucha estelar, un encuentro interesante. No sé si llamarlo revancha, pero bueno, no, nada más vamos a dejarle como un encuentro interesante. El Mesías Ricky Banderas va a estar haciendo equipo con el Cibernético para enfrentarse al Hijo del Perro Guayo y a Psicosis, o más bien Nicho el Millonario. Vamos a dejarlo como Nicho el Millonario. Esto va a ser el próximo lunes 15 de julio en Tehuacán, Puebla. Boletos desde 60 pesos para niños y 120 para los adultos. Ay, eso no está barato. Y pues bueno, básicamente esto fue todo. También hay una función el 19 de julio, pero eso lo vamos a comentar la próxima semana. Ahora sí, esto fue todo. Muchas gracias por haberme acompañado. Ya saben, los esperamos el próximo jueves cuando se suba el programa a la página, que ahí les estaremos avisando. Esperemos que Omar también pueda estar por aquí. Pero bueno, ya saben, todos los jueves aquí en la Cavernaria. Yo me despido. Yo soy Francisco Arreola. Ya se me están volviendo a cruzar los cables, ¿verdad? Ya mejor me voy. Soy Francisco Arreola. Muchas gracias por haberme acompañado. Como cada jueves, les agradezco haber estado con nosotros. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.